Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos otra vez. Esto es Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Aquí saludándoles como casi todas las semanas. Yo sé, nos brincamos una semana. Discúlpenos, teníamos mucho que recuperarnos después de la visita de Chalansky, porque sí, a él le gusta hacer las cosas bien. Entonces, estamos aquí de regreso. Les saluda desde este micrófono su amigo el Rock and Roll. Y pues saludando como siempre y como cada semana y con todo el gusto también a mi amigo el Feto, que también está aquí en esta misma ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Feto? Hola, muy bien. ¿Qué tal están todos ustedes? Pues así es, tuvimos una pequeña vacación de una semana, pero aquí estamos, ¿cómo no? Y también saludando pues al Cebollas, que además está haciéndonos el honor de acompañarnos, porque todavía está un poquito crudo porque allí fue su cumpleaños. Ahí pensé que tenías música preparada para mi cumpleaños, algo se oyó ahí de fondo. Yo también creí que teníamos música preparada para su cumpleaños. ¿Qué pasó, Feto? El productor se... ¿No sé yo la música preparada para su cumpleaños? No se escucha la música preparada para su cumpleaños. En algún punto vamos a... Se la ponemos en postproducción. algo se oyó ahí. Eso fue bien que fue. Pero bueno, un saludo, amigo Rock and Roll, amigo Feto, y a los miles de amigos de Tapati Rock que nos escuchan con arduos deseos. Pues venga, vamos a darle una semana más. Muy bien, amigos, pues quiero platicarles que pues se nos fue el pedo la semana antepasada ya, y no les dijimos de qué va este episodio, así que ha sido algo que ha estado en lo oculto y que va a ser una sorpresa pues para ustedes. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos un cameo en las canciones que vamos a poner el día de hoy. ¿A qué nos referimos? Bueno, estas canciones que mencionan a otra persona, a una celebridad, evidentemente, a otro artista o algo por el estilo, en esta canción que hoy les vamos a poner. Puede ser una o varias personas que se mencionan, porque de hecho tenemos varias canciones que tienen varios cameos. Y pues no sé si no disponen alguna otra cosa, pues yo creo que arrancamos. ¿Qué les parece? ¿Que empiece el cumpleañero? Me parece perfecto. Las mañanitas. Me canta solo. No sé si habrá algo más triste que eso. Sale el rey David en la primera canción. No. Qué híjole, ya cuando te tienes que cantar las mañanitas tú solo. En fin, primera canción. Vamos a empezar con Bob Dylan. La primera canción que yo encontré es Hurricane. Es, pues no sé qué tanto cameo sea, porque en realidad la canción es acerca de Hurricane. Hurricane era Robin, ¿dónde anoté el nombre real? Robin Carter era un boxeador de los años 60. Todo el mundo decía que pintaba para convertirse en campeón de pesos medianos. Y Bob Dylan escribe esta canción que es como una especie de canción de protesta, porque él nunca se convirtió en campeón de boxeo porque lo arrestaron por un triple homicidio. Y cuando Bob Dylan escuchó la historia un poco, se dio cuenta, había mucha gente que protestaba porque se daban cuenta de que todo parecía ser que él era completamente inocente, que lo habían agarrado de chivo expiatorio y lo habían culpado de los homicidios. Entonces Bob Dylan lo conoce en la cárcel, escucha su historia y escribe esta canción, que es contada casi casi como un cuentacuentos, contándote una historia, o sea, de principio a fin y contándote episodio por episodio casi. Incluso él dice, Bob Dylan decía que se influyó mucho en la manera de escribir scripts para guiones de película, para escribir la letra de esta canción. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Salió en 1976 en un disco que se llama Desire. Y nada más, pues es el cameo de Robin Carter. Y 30 años después, Bob Dylan estaría recibiendo el Premio Nobel de Literatura. Que no fuera a pensar, ¿eh? También 19 años después, el güey salió de la cárcel. ¡Ay, güey! ¿Tanto tiempo? Sí. Y retomó su carrera de boteo. Ah, pues 19 años después ya no. Ya estaba rock and roll. Ojalá. Este es un cameo del rock and roll, entonces. Algo en el... Pero digo, no sé si tuvieron chance de escucharla. De lo que más me gusta de la canción es el fondo con violín, sí, que le mete Bob Dylan. Y la letra de Bob Dylan siempre son, pues por algo le dieron el Nobel de Literatura. Pero el violín a mí me gusta mucho, es de las cosas más, le mete un feeling acá bien tristezón a la canción. No, eso a mí me pareció una canción completamente atípica, no solo en la discografía de Dylan, sino pues para la época dura casi 8 minutos, más de 8 minutos. Sí, dura un tiempo. Pero sí, en definitiva me gustó. El como dices, el violín le da como un... como esa base sobre la cual se desarrolla. ¿De dónde era este tipo? Porque la canción es como muy sureña. ¿De dónde era quién? ¿Bob Dylan o el Hurricane? ¿Eh? ¿De dónde es Bob Dylan o de dónde era? No, el Hurricane, el tipo. Vamos preguntándole a nuestro compañero, al cuarto miembro. Nueva Jersey. ¿Dónde está Nueva Jersey? Nueva Jersey es prácticamente bueno, depende de qué parte de Nueva Jersey, pero está al sur de Nueva York. O sea, no era sureño, pues. No era del sur. Era al sur de Nueva York, estaba al norte del país, pues. Sí, claro. No sé si sea de la ciudad de Nueva Jersey. La ciudad de Nueva Jersey es como Zapopan a Guadalajara, nomás tiene el río de por medio. Mira, dice aquí que es de Clifton, Nueva Jersey. Ah, claro, sí, creo que ahí, por ahí pasé el otro día de camino al trabajo. Pues vives lejos de donde trabajas, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Dónde trabajas, en Canadá? No, ya la cerraron esa fábrica. Cabezas, son más chistes peores, güey. Bueno, ¿no? Pues sí, mejor sigamos. No, creo que es que sí, me pareció inclusive de las canciones más interesantes que vamos a hablar hoy, sí, de verdad. Sí, Cebollas, yo no sé por qué empezaste con eso. Era como para cerrar. Sí, cabrón. creo que es que, mira, yo no lo había notado, pero sí, este asunto que dices que se basó como en una especie de modo de escribir como si fuera un script de un guión de película. Uh-huh. No lo había notado, no lo había interpretado como tal, pero sí tiene todo el sentido, porque está, la canción es como muy con frases cortas, diálogos muy directos, que básicamente es como, se escribe un guión, vaya, es como, y entonces pasó esto, y va a pasar, y pasa uh-huh. esto, y pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, y siempre es como con frases cortas y hablando en presente. Uh-huh. Incluso lo que estaba leyendo, que cuando leí así un poco más sobre la canción, dije, ah, sí, es cierto, está chido eso. Abre la canción presentando una escena. Hubo balazos en el bar y salió la mujer esta y se encontró los cuerpos. Y termina de presentar la escena inicial. Uh-huh. Y entonces viene el coro que dice, esta es la historia del Hurricane. Se siente como el momento de los créditos. Decir, ah, así le hacen muchas películas, ¿no? Te presentan una escena al principio que, pues, fuera de contexto dices, pues, ¿qué chingado está pasando? Y luego ya te dicen, ah, esta es la película. Esa escena, de hecho, se llama gancho y pues tiene esa función. Como dices, está medio fuera de contexto, pero también medio te platica de qué va la película, de forma que te engancha. Es una historia, en sí misma, que ¿no? Que te engancha, pues, para que te capte tu atención. Y en este sentido, pues sí, también funciona esa primera estrofa de la canción, vaya. Este efecto que tiene la canción en el coro, que evidentemente pues, no es nuevo, ni lo inventó Bob Dylan ni nada, pero esto de que como que para los instrumentos y nada más déjase, me gusta mucho, me hace como que sienta el coro. Digo, también me gustó mucho el violín, pero como ya hablaba, te deja nada más con el ritmo más básico, sí, de fondo, ligar toda la canción. Yo también iba a hablar del violín, pero ya lo mencionaron, entonces les menciono esta otra cosa. Y aparte es como muy propio del folk rock, pues, que sí, tradicionalmente tocaba Bob Dylan. Fíjate que tengo ya rato queriendo poner una canción de Bob Dylan. Ya se te cumplió, güey. ¿De qué hablamos? Híjole, sospecho que no lo vamos a volver a ver. Ya, se empleó con su Bob Dylan. No va a volver a presentarse. Ah, cuando hicimos el episodio, por cierto, escúchenlo, vayan a buscar el episodio de canciones con nombres de lugar. Va a decir de músicos nuevos, ¿eh? No, lo primero que se me vino a la mente es Bob Dylan. Dije, el folk rock debe tener muchísimas descripciones a un lugar específico. Entienden a eso. Y no, pero no pude encontrar ninguna de Bob Dylan que me sorprendió, pues dije, no encontré ninguna de Bob Dylan que tuviera nombre de lugar que no fuera Nueva York. Mm. Vamos a hacer en la calle no sé qué de Nueva York, y Nueva York estoy. No quiero poner. Lo odio. Muy bien. Siguiente, creo. ¿Qué les parece? Bien. Échale. ¿Yo? Muy bien. Sí. Les voy a platicar que esta canción la pudiéramos entender. No, ya habíamos hablado del grupo que la canta, porque el episodio anterior, cuando estábamos hablando de con Chalansky, se mencionó por ahí al Instituto Mexicano del Sonido. Y entonces, escuchando a esta banda por recomendación de Chalansky, de pronto, y recordando esto, pues di con esta canción que se llama El Micrófono. Y yo la traje como el cameo de los Simpson, porque hay una parte donde dice, escuché viendo a los Simpson toda la noche, pero inmediatamente después menciona Café Tacuba. Entonces creo que voy a ir por el lado de Café Tacuba, escuchando discos de Café Tacuba. Está chida, la rola me gustó, no diría yo que es como propiamente rap, pero sí son estas rimas interesantes, pero creo que la musicalidad de fondo es diferente. También menciona a Selena, güey. ¿A Selena? Ah, la mención de Selena se me peló. Sí, a mí también. Y eso que la volví a escuchar hoy, para antes de empezar esta. Pero entonces, Yo voy a confesar que todas las canciones de esta ocasión las escuché leyendo la letra para que no se me fueran los... Ah, eso, buena idea. ¿Cómo se llama? Ah, yo hice lo mismo, excepto una de las que tú vas a mencionar, porque dije, menciona al mundo entero. Entonces, la que te ganó. esos son los que yo no sé si cuentan como cameo, güey. O sea, si fuera una película, básicamente fue pasando uno tras otro. Era el video de Michael Jackson de Black and White, pero con gente conocida, pues. Ahí te va. Tu canción menciona a los Simpson, Café Tacuba, Selena y a Claudio Llagarto, que según entiendo es una especie de referencia a Claudio Llagarto, que es el vocalista de Caló. Sí. Y la de Claudio Llagarto sí la escuché. No capté que decían Llagarto. Sí. Yo asumí que lo escuché mal y decían Claudio Llagarto. Y al final incluso... Matías, perdón, te voy a dejar que... No, al final de cuentas, digo, la canción me gusta. Yo me percaté del cameo de los Simpson y de Café Tacuba y de Claudio Llagarto, pero no quería yo hablar de Claudio Llagarto, que me importa a mí. Capitán. ¿Por qué siempre termina alguien cantando? Eso, tenemos la música por dentro. Sí. El alcohol. Eso también. Yo también creo que la de Café Tacuba podría ser el cameo más... Headline. Predominante. Pues incluso al final de la canción, la cola de la canción tiene un... Ya, sí, de Chilanga Banda. De Chilanga Banda. Pero, fíjate, bueno, no sé si tienes más preparado para todo. Decir o ya está. Ya abrimos la sección de comentarios. Otra vez. Me gustó la canción. Yo tenía al Instituto Mexicano del Sonido en un concepto muy diferente. Como... no sé, como una banda de electrónica que sí. Hacía cosas de mamonas. Y me sorprendió porque no esperaba yo mucho la canción. Me gustó, sobre todo la musicalización. ¿Es rock? Para empezar, ¿eh? Esa fue la primera pregunta. Dije, ¿está chido la cosa? ¿Es rock? Pues, ¿qué es rock para ti? ¡No, otra vez! ¡No! Dale la chalanza otra vez. Seguir con eso. Mira, que tienes campo. Saludos al Chelas, ¿cierto? Ya vamos a empezar con los saludos, porque yo debo varios, güey. Saludos, Esteren. Esther. Ah, sí, Steren, saludos de parte del Feto y del Cebollas, ¿no? Del Rock and Roll, no, ese güey ni se acordó. No, no me acordé, ya ves. Más como pero, que... Digo, podemos terminar la canción y después mandar los saludos, ¿no? Sí, también podemos. ¿De cantarla bien o de platicar de ella? De platicar de ella, me parece. Ah, por favor, adelante. Mira, es la primera canción que yo escucho del Instituto Mexicano del Sonido y me gustó bastante. Creo que yo también lo tenía un poquito en otro concepto. Aunque ahora que lo menciona el Cebollas, pues sí, no es la canción más rockera del mundo, ¿verdad? Bueno, tú, ya me acordé, tú ni hables, pinche Cebollas, que... Miren, spoiler alert, el Cebollas va a programar la canción menos rockera de la historia de Tapati Rocks. Pero, hey, cuando final de temporada tenemos que hacer un top 10 y un bottom 10 de las canciones, de las mejores canciones que hemos puesto y que hemos recomendado. Es más, vamos dándole celeridad a esto y que vaya el Feto con la que sigue. ¿Tienes en el not top 10? Esa madre. Vale, exactamente. No, pero sí, en general me gustó. Creo que la canción, su letra raya un poquito hasta en la canción de protesta. No sé si les pareció a ustedes. ¿La de Instituto Mexicano del Seguro? ¿Del Seguro del Sonido? Sí. Qué mal. La costumbre. No, disculpe, la costumbre. La cerveza, cabrón. La costumbre de estar bebiendo cerveza mientras hacemos esta madre, güey. De protesta, sí, es una protesta. Sí. Digo, sin ser. No tengo más que decir acá al respecto. Sin ser la cosa más directa del mundo, ¿sabes? Pero sí, como que medio de fondo maneja ese. Sí, creo. Aspecto. Sí, creo, hay una protesta al respecto, pues. Ah, pues muy bien. Ya. Pues vas, Feto. Tienes que decir al respecto. No, y vamos a hacer los saludos. Adelante. Allá, pues al Chalansky y a Esther. No, Esther es Esther. Esther. Bueno, era una parte del nombre de Lola. Y vamos saludando también a la raza de. No sé, ¿no? Y a Ricardito, que quiero estar. Ricardito. Y nomás no se le hace. Está en la fila de invitados, ya estará invitado, ya nos pondremos de acuerdo con él. Ya nomás es que el cadenero se decida pasarlo, ¿verdad? No, lo que pasa, si Ricardito nos está escuchando, lo que pasa es que la cabina en la que grabamos es muy chiquita, no podemos tener mucha gente. Pero tú puedes creer por el video que estamos haciendo switch de cámaras, pero en realidad no cabemos. Estamos en tres cajas, uno arriba del otro. Y de repente uno hablando porque, es esta cámara. Ok. Bien, ¿ya se acabaron los saludos? Parece que sí. Creo que sí. Bien, entonces yo creo que yo sí voy a dejar mi mejor canción para el final. Me parece buena idea. ¿No? Como lo hizo. Bueno, a lo mejor este güey también hizo eso, pero su mejor canción es la del tal Juan. En fin. Yo voy a empezar con una canción de Molotov que se llama Que no te haga bobo Jacobo. En clara referencia a Jacobo Zabludovsky. ¿Por qué elegí esta canción? Por varias razones, en realidad. Creo que el Dónde jugarán las niñas, que es el disco donde viene la canción, es un disco fundamental, pues, en nuestra generación. Para los que crecimos aquí en México. También la canción, pues, esta sí, para que veas, es una canción de protesta hecha y derecha. Empieza con un bajeo tremendo, de verdad. El bajeo con el que empieza y termina la canción, pocas veces he escuchado un bajo con tanto poder y aparte es totalmente identificable. Y Jacobo Zabludovsky, aparte, es una de esas personas que yo tengo en estima y odio por igual, pues. Está bien cabrón. Es una de las personas más, bueno, no estima, en realidad es admiración, sería más bien la palabra. Es una de las personas más cultas que me ha tocado conocer, obviamente no en persona. Pero pues no se puede negar el pasado que tuvo en Televisa, ¿no? Al grado que el día del tiroteo del 68 lo resumió a decir hoy fue un día nublado. ¿Cómo estuvo ese asunto? Ese es un mito urbano, ¿eh? En realidad no ocurrió. ¿No ocurrió? No. No, dicen, el mito decía que tan tapaba lo que el gobierno ocurría que cuando la matanza del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, lo que ocurrió con Jacobo Zabludovsky es que en cuanto empezó su programa, él lo único que dijo es, hoy fue un día soleado. Soleado. el pedo es que, o sea, lo mencionan como un mito urbano y ya lo desmintieron, porque Jacobo Zabludovsky no salía en televisión en el 68, sino en radio. Y lo que él, y el programa que él hacía fue al mismo tiempo que La Matanza del 68. Entonces, que incluso si él hubiera dicho hoy fue un día soleado, pudiera ser por desconocimiento, pues. Claro. Porque estaba ocurriendo en ese preciso momento. Y todo pasó de noche. En parte, de eso habla un poquito. No, como a las 6 de la tarde, ¿no? Tipo. No sé en realidad a qué edad fue eso. ¿A qué edad? ¿A qué hora? Perdón. ¿Cuántos años tienes? Como 10 horas. Ah, pues. Se hace que el que no va a volver es otro por bullying. Oye, no, termina, por favor, sí. Sí, hay una parte de la canción en la cual menciona algo como al respecto. No la encuentro ahorita así como de rápido, pero sí dice que básicamente le llegan las noticias como de vas y regresas en lo que lo arreglas. Y hay una parte en la que dice que en la que lo alegra hay una parte en la que dice que le llegan como de último momento y el güey las presenta como van, pues, pero sí alteradas. Pero sí, básicamente son. Yo tengo dos comentarios que hacer. Hay una cantidad de personas en nuestro auditorio que probablemente no sepan quién es Jacobo Zabludovsky. Cosa que no me importa. Y creo que tiene que ver con lo que decías. Mi punto es, Jacobo Zabludovsky y, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari son contemporáneos. Sí. Y todo el mundo sabe quién es Carlos Salinas de Gortari y no todo el mundo sabe quién es Jacobo Zabludovsky. Y creo que la diferencia radica en que hay un respeto todavía dentro de los medios de comunicación por Jacobo Zabludovsky. Entonces. Y que uno era presidente y el otro era un presentador de noticias. Yo creo. Que muchas, que alguna de las razones puede ser que, por más que Jacobo Zabludovsky fuera todo lo que fue y lo que Molotov muestra en esta canción, que además creo que sale cuando Jacobo Zabludovsky todavía está al aire. No estoy del todo seguro, porque según ya más o menos para esa época ya había salido por el problema que tuvo Abraham Zabludovsky con Televisa. Yo estaba pensando, iba a comentar algo más o menos en esa línea. Como decía el Feto, si es una canción de protesta y Molotov, que siempre sobre todo en ese primer disco, creo, se dirigieron mucho a hablar de cosas así espinosas de política y de cuestiones, decidieron en esta canción dirigirla particularmente a Jacobo Zabludovsky, pero creo que la crítica que hacen pues, se le puede aplicar a todos los medios en México en esa época. Y en esta. Y para adelante. Y a lo mejor el fenómeno curioso que sucedió por haber hecho eso, o sea, no que estuviera mal Molotov, simplemente pues resultó que por escoger a Jacobo Zabludovsky de nombre, pues el momento en que Jacobo Zabludovsky dejó de ser prominente en los medios de comunicación, la protesta perdió potencia. Perdió resonancia, ¿no? O sea, como dice como dice el Rucandor, pues hay mucha gente ahorita que no. Ese es el juego, te acuerdan, niños, mira. Sí. Ya les investigué. A lo mejor no entiende de qué está hablando la canción por referirse a Jacobo Zabludovsky, pero la canción podría ser sobre el cabrón Azteca. Este güey. ¿Maduro? El carnal de Maduro. El carnal de las estrellas salió en otro disco. En otro disco también de Molotov. Pero volviendo un poco a la música, a mí siempre me ha parecido, con quien tengo yo una relación de casi amor y odio, es con Molotov. Porque hay partes de la música de Molotov que, no partes, casi toda la música de Molotov siempre me ha parecido sublime, genial. O sea, de las mejores bandas de rock mexicano que hay en cuestión musical. Pero, y luego sacan el Yofo, Safo. Exacto, y luego de repente les da para hacer el con les da todo respeto, el con todo respeto, güey, casi completito. O sea, o por ejemplo, me desespera de repente, aunque las canciones de Puto o todas esas que fueron su salto a la fama, musicalmente son muy buenas, pero me frustra que yo sé que son capaces de hacer Voto Latino o que son capaces de hacer Que No Te Haga Bobo Japón. Uh-huh. que en la letra pueden ser capaces de hacer cosas tan chingonas y que hayan hecho canciones en la letra tan pendejas como un puto. No, pero fíjate, eso es justo eso, qué bueno que lo mencionas. Puto, de hecho, es una canción de protesta política también. Ahorita no me viene a la mente la letra completa. No, sí, sobre todo la primera parte, porque después de que le mandan saludos a Mike y a toda su familia, y ya que su hermano es muy repetitiva. Pero toda la primera parte de la canción es pura protesta política. O sea, sí, pura, solo política, pues, porque también. Ah, perdón, estoy confundiendo la canción. Continúa. No, sí, puto habla de el que cambió lo del informe y sí, lo conforme. Y, estaba pensando en chinga tu madre y yo, no, sí, también le tira a los de la América y le tira a los de Caló. Pero ese es chinga tu madre, ese es chinga tu madre. Perdón. Sí, no, puto está muy mal entendido. Oiga, pues un día hacemos un programa completito de Molotov, pero. De Molotov, pero cierto, no tenga bobo Jacobo. Ni siquiera era esta canción. Pero bueno, ya les investigué. El ¿Dónde jugarán las niñas? Salió en el 97 y Jacobo salió de la Televisa en el 2000. Entonces sí, todavía estaba live. Exacto, o sea, sí. Muy pocos años después de la rola, Jacobo dejó de ser figura. Y tú dijeras, es la única vez que Molotov medio le jugó así a Televisa, güey, pero una vez lo contrataron en Televisa Deportes para hacer como el ya sabes, la canción de el mundial algo por el estilo, güey, y les mandaron una rola que publica, o sea, que pasaron en televisión abierta una vez, pero la pasaron en televisión abierta, que se llama ¿Quieres ver golazos, güey? O sea, está. es que manejan esta línea muy delgada entre la protesta ácida y bien cabrona y chistes bien pendejos de repente. Pero, es la ¿qué parte pegan, que güey? Que publica Televisa, ellos no, bueno, en fin, estuvo buena. Creo yo que vamos a darle paso al que sigue. Te voy, sí, ya te va. Pues. Oye, ¿quieren? Pues voy a aventar la que no les gustó. No, dije que no me gustara, dije que es la canción menos rockera en la historia. Que hemos puesto. Y mira que ya pusimos incluso. Neta, menos rockera que el micrófono. Pues sí, güey. No, bueno, más te faltó decir que drag mientras programabas esto. Tú sabes que no lo hice. Ah. La culpa es tuya, ¿para qué lo retas? El siguiente cameo es en una canción de Elton John. Neta. Déjalo así. ¿Qué? No, ¿qué tiene en contra de Elton John? Es un muy, muy buen músico. Pero es bueno, buen músico. Pero repito lo que le preguntaste me llamó rock and roll. ¿Eso es rock? Pregúntame, rock and roll. Oye, Cebollas, ¿y eso es rock? A lo mejor esta canción se puede argumentar que la rola no es rock. No se puede. Se puede. Está bien, échalo. No. Anda, quizás, que sí se puede. Ándate otra cerveza. Ya sé, cabrón. Échale, pues. El disco en el que está es la razón por la que me llama la atención. Este disco en particular de Elton John es el único que yo he escuchado completo y me gusta mucho. Es el Goodbye Yellow Brick Road. Okay. Y me gusta ese disco, lo empecé a escuchar porque soy muy fanboy del baterista, el ex baterista de Dream Theater. Y él siempre lo ha declarado como uno de sus discos favoritos. Entonces dije, vamos a oírlo. Y tiene muy buena música, tiene música que para mí definitivamente es rock. No esta, probablemente. Pero pues era un cameo y el cameo es de Marilyn Monroe. Ajá. La canción menciona a Norma Jean. Es en realidad una canción póstuma y de homenaje a Marilyn Monroe, donde él básicamente dice, pues, que dice algo, dice la meeting. Ok, ya. ¿No recibieron un mensaje? Sí. Básicamente, pues es un homenaje donde dice que él la consideraba una gran luz dentro de las celebridades y que le daba mucha tristeza cómo la trataba al público y cómo la habían forzado a moverse como un candle in the wind, de un lado para otro sin saber a quién. Candle in the wind, así es. Y si veo que el rock and roll tiene cara de asco, no sé por qué. No, desde luego que no de asco. Es que yo creo que lo que al final de cuentas estaba en tela de duda no es si es un gran músico, si la canción es buena, pero incluso contando la historia, creo que podemos darnos cuenta que tu canción pues te acerca más a las rolas del Rey León que a Hey, no te metas con el Rey León. No, no, no, pero no es rock tampoco. No, no, pero... No, no, no, no estoy argumentando yo que sí sea rock. Digo, estoy en desacuerdo del limitar el rock ahí en ese punto, pero respeto que sí, o sea, sí está en la orilla. Pero lo consideras como que está más en la cajita del rock que del micrófono de Instituto Mexicano del Sonido. Lo que pasa es que no conozco, lo que estoy diciendo es, la considero más dentro de la caja del rock porque su baterista lo dijo. Por el contexto de Elton John, yo sí considero a Elton John alguien que toca rock. Wow. Hey. Ah, híjole. Esta canción a lo mejor no, sí, como tú dices, si escuchas esta canción junto con The Lion Sleeps Tonight, a lo mejor son baladas. Bueno. ¿Lion Sleep Tonight? No. La que estás tarareando no es de Lion Sleep Tonight. Ah, pero saben de cuál está. Sí. A lo mejor, o sea, esa es la parte más pop de Elton John, pero Elton John sí es capaz y ya tiene muchas canciones de rock. Creo que de hecho ya había puesto una, cuando hicimos los medleys, puse un cover de que Dream Theater le hace a Elton John, de nuevo, porque son fans de ese disco. La canción era muy rockera. Entonces, no la puedo comparar con el micrófono porque no conozco lo demás que hace el Instituto Mexicano del Sonido. Pero para compararla con el micrófono no necesitas conocer lo demás que hace el Instituto Mexicano del Sonido. Solo necesitas haber escuchado el micrófono. No, para mí las dos son igual de... De no rock. Bueno. Bueno, yo... Una es más electrónica y la que yo escogí es más pop. Hablando un poco de la canción, no sabía tal cual que era una canción póstuma hacia Marilyn Monroe. Yo más bien la interpreté como ese rompimiento de cuando dejó de llamarse, ¿cómo se llamaba la mujer esta? Norma Jean. Cuando adoptó su alter ego famoso, pues, ¿sabes? A mí me pareció más como, antes eras una persona real y me hubiera gustado conocer esa persona real. Norma Jean. Exactamente, ahora que todos hablan de Marilyn Monroe. Pero sí, básicamente lo que dice es, me hubiera gustado mucho conocer a Norma Jean y sí, muy directamente le tira mucho incluso menciona por nombre a los medios de comunicación, uh-huh. En cómo se veían solamente, meramente así como Marilyn, creo que menciona, o Monroe, uno de los dos nombres menciona. Marilyn, creo. Y lo que se me hace curioso es que esa canción se ha vuelto un himno para... Cuando alguien fallece, como el memorial o canciones así de para honrar a la gente que ha muerto, mucha gente se la ha dedicado a muchos otros artistas, o sea, sobre todo gente que murió joven, al vato de los Doors, se me fue ahorita el nombre, no sé, Reggie Morrison. Y el mismo Elton John, cuando murió la princesa Diana, la cantó y le cambió el Norma Jean por Lady Di. Y suena que cabe. Sí, sí le cupo. ¿A Lady Di? Pues, supongo. Dos veces, por lo menos. Sí, sí. Si no, pues, andarían ahí los príncipes. Los príncipes. Los príncipes Harris. Bueno, pues no sé. ¿Algo más que agregar, Feto? Pues sí, que no es rock. ¿Pero les gustó? Pues no, está canción. Padre, está padre. Puedes, pero... No. Digo, ya. Ahora que hagamos Tapatipop, la vuelves a incluir, güey. Oigan, ¿podemos hacer tapatirrancheras o algo? Está bien. ¿Se va, verdad? Simón. Hagan lo que quieran. ¡Oh, qué la! Que se enoja. Hey. Oigan, la siguiente rola de las que les voy a hablar, de la que les voy a hablar. Lo bueno es que tus hijos escriben bien. Sí, mis hijos escriben bien, pero yo, después de un par de cervezas y... perder sangre. Les voy a hablar de una rola que se llama Man on the Moon y que canta R.E.M. ¿Y si es rock? Si no, para no pasar el tiempo. Quiero recordarte que yo edito esta madre, o sea, te puedo pasar por completo de aquí. Y Man on the Moon habla, y por eso no me quejé cuando en la primera rola hablábamos por completo del boxeador este. Porque al final de cuentas, Man on the Moon habla por completo de Andy Kaufman. ¿Kaufman? Kaufman, sí, lo dijiste bien. que fue un comediante pues un tanto incomprendido y un tanto sí se pasaba de reata a veces, pues sí estaba como verdaderamente loco, y él vivió como toda su vida dentro de la comedia. Es alguien que me ha llamado mucho la atención últimamente. Les platico, estimado auditorio, que andamos en esas ondas de tratar de pegarle al pedo de la comedia. Obviamente, no me voy a decir comediante en este momento, pero me ha tocado como escuchar y estudiar comediantes de antes, de ahora y tal. Y él siempre es un referente, ¿no? Siempre es alguien de quien dices, el problema con este güey es que como que nunca salía del personaje, él era el personaje. Entonces era... Ya, era comediante de método. Como los tal vez, una cosa por el estilo. Entonces pues, siempre fue una pesadilla para la gente que lo entrevistaba y tal. No es lo que refleja evidentemente R.E.M. como tal, pero creo que pues el solo hecho de llamarse Man on the Moon, pues sí dice como estaba salido de este mundo. Pero la canción sí es acerca de él. Sí, lo menciona, al puro principio menciona su nombre. No, sí, pero, o sea, la canción de Hurricane es toda la historia de Hurricane, pero la canción de... ¿Cuál otra hemos hablado ya? Hablamos de la de Lady Di. O sea, ¿no? Lo que pasa es que no, esa la escuché, pero no le presté tanta atención a la letra, no la alcancé a leer completa. Pues no sé si la canción habla de él, toda la canción es acerca de él, o lo menciona. Toda la canción más habla de él, pero es más como un rollo de... como una reseña, más que su vida, ¿me explico? Una reseña, perdón, más que su vida, o sea, es un asunto de, okay, pues él era y qué padre, pero no era, no había un conflicto, pues no es como mencionan como, dice, por ejemplo, ahora Andy, te enteraste de esto, estás enfrascado en los golpes, te estás burlando de Elvis, ¿qué estás haciendo? Hablan de cosas como de él, pero nada más en el lado artístico, pues. Okay. No es propiamente un conflicto que haya pasado con él, pues, o de toda su vida, o así. Ya hay una película, sí, de ese güey, ¿no? Con Jim Carrey. No la he podido ver. La verdad es que yo la quería ver para poderles comentar, pero no la he podido ver. No está en Netflix. En Netflix está como un detrás de cámaras donde pues Jim Carrey se volvió loco por tratar de ser un actor de método, de personificando a... De emularlo. Yo la verdad es que nunca he visto nada de Andy Kaufman. Entonces, sobre todo hacía sketches. O sea, cuando busqué la canción y lo vi, dije, ah, ese güey de la película de Jim Carrey, así, tanto así. Sí, no, yo, ni él. La canción es buena, es R.E.M. La verdad es que R.E.M. es de esas bandas que a mí me gusta mucho porque... Ok, te gusta mucho, pero ¿es rock? Sí. Sí, no, ni que fuera Elton John, no mames. Bueno, o el Instituto Mexicano del Sonido, güey. Mira, otra vez iba a decir seguro, lo hago. Sí, güey, estoy. Y estás bien baboso. No, a mí fíjate, lo que me gusta mucho de R.E.M. es que, aunque suenan como muy simples, por la mayoría de las veces, es música muy compleja. ¿En serio? ¿No te parece compleja? De menos muy bien pensada, cuando menos. Ah, okay. No, en no, términos no de letra, de musicalidad, de que... No, de música. No estoy en desacuerdo, yo estoy pensando que nunca conozco de R.E.M., es de esas bandas de las que conozco. Using My Religion. Sus cuatro canciones más famosas, a lo mejor. Y ahorita no había en la mente más que esta, Losing My Religion, pero hay otra. Tiny People. Happy Shiny People. Pues conozco las tres más famosas y nada más. Y me gustan Everybody las tres Hearts. Mucho. Sí, Everybody Hearts. Es que fíjate que... esa no me gusta lo tanto. Que yo iba a decir de R.E.M. es que al final de cuentas tienen varias canciones que pegan, que tuvieron esa... pues ese impulso, pues. Tienen varios hits. No es una banda improvisada, no es una banda que... no sé cómo expresarlo, pero creo que sí está chido. Pues R.E.M. es una banda que, o sea, es YouTube, pero sí en rock. Este vato. No, nada, que bueno, no. A mí no me gusta YouTube. O sea, eso es lo que quiero decir. Conozco muy poco de R.E.M., pero todas, las pocas canciones que conozco, todas son muy únicas. O sea, me gustó como lo dijo Homero. Se ven muy simples, pero tienen algo que las hace no genéricas, no una canción más. En fin. Tienen uno de mis videoclips favoritos. Shiny, Happy Shiny People? Exactamente. No, claro que no. Imitation of Life se llama. ¿Eh? No. Imitation of Life. ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando eso era algo importante en la cultura? Para mí sigue siendo. Sí, pero tú los tienes que buscar, ya no es algo que... Lo intentas poner en la tele y hay un programa de chicas de 16 embarazadas, güey. Ah, estaba hablando de MTV. Pero entonces, ya no habiendo MTV, la única manera de ver videoclips es buscarlos en YouTube. Si no los buscas, realmente no. Cuando una morra de 16 años está embarazada, ¿todavía le tienes que pedir permiso para sacarle un video o ya? ¿De qué demonios estás hablando? Siento que ya no debería ser menor de edad cuando ya. En fin. ¿Algo que quieras platicar? ¿Traes novia nueva? No. Pero saludos a... Saludos a... ¿Cómo se llama este amigo? Cipriano. Sí sabes, Feto. Y bien, pues, se darán cuenta que somos buenos para los alter egos. ¿Algo más que decir por ver bien? No, vean ese video que les digo. Es una joya en la edición. Arre con la que barre. Y también participaron en el soundtrack de Chicken Little. ¿Ariel? Sí, con la de It's the End of the World as We Know It. Te va, Feto. Ah, pues eso también salió en Día de la Independencia. Hace mucho que no veo esa película. La escena que abre la película, ajá, es la canción. Órale. ¿Cuál canción? It's the end of the world as you know it. Tiene que haber una canción. Ahora hay dos partes cansadas en este podcast. Le falta el rock and roll. ¿Qué cosa? ¿Cantar? Ahorita. Ok, vamos. Siguiente rola. Con una banda uruguaya que se llama exactamente así. Hace mucho que no le estaba el micrófono. Perdón. El Cuarteto de Nos. La canción se llama Bipolar. Perdón, también. Fíjate que creo que es aquí donde debía haber saludado a Esther. Porque le gusta. O porque es bipolar. No, ella dice que es tripolar. Válgame, Dios. Y me he tardado mucho explicándole que solamente hay dos polos, pero. Chales. Bueno, pues, miren, el Cuarteto de Nos es de las bandas que yo más admiro en cuestión de letras. De verdad, creo que el gran fuerte de ellos son sus letras. En esta de Bipolar no se quedan atrás. Yo escogí esta porque nombran a Luis Buñuel y a Akira Kurosawa, que son dos de mis directores de cine favoritos. Y aparte mencionan a Medio Mundo. Aparte mencionan también a Dylan, por ejemplo, que ya los mencionamos también aquí. Oh, qué interesante. Toda vuelta. Exactamente. Mencionan por ahí donde vi también ahorita algo a Superman y a Clark Kent, Armani, a Bugs Bunny. Mencionan a Superman y a Clark Kent porque son dos personas diferentes. Exactamente. Claro, uno usa lentes, es lo que no se da cuenta. Ustedes sí saben. Atila. Sí, sí son muy creativos estos güeyes, sus letras siempre son muy muy creativas, van siempre muy rápido, sin ser. No quiero decir, no son rap, pero en un estilo similar en eso, desde ser rápido y rimar cosas así. De hecho. Y hasta te sacan de onda. Me late que se las dan, no sé si a lo mejor sí son, pero al menos se presentan como muy intelectuales, ¿no? Porque siempre están hablando de filósofos, uh-huh, o de historia política. No, muy cultural. Muy cultos los dos. No es mi canción favorita de ellos, pero es una banda que me gusta mucho y es. No es mi canción favorita de ellos, pero agradezco mucho que por fin aparecieran en Tapatirrock. Es una de mis canciones favoritas de ellos, porque aparte me gusta mucho que en esta canción en específico combinan esta parte muy rockera, al estilo latinoamericano, pues, pero rockera. Uh-huh. Y en el previo al coro le meten una parte, pues se puede decir que como villanchera, ¿no? ¿Tú dirías que es rock? Ya, perdón. Tiene ahí inclusive no solo el ritmo, una instrumentación de cumbianchera el asunto. Esa pregunta te va a venir a perseguir. En mi último, sí, lo sé. Sí. Y yo sé que sí, son. Me acabo de dar cuenta que el Cuarteto de Nos es banda preferida por los tres y no sabía yo eso. Sí. Por la cual debería de tener más presencia en Tapati Rocks en los siguientes episodios. Bueno. Los invito a que lo sigamos programando. Escuchen Tapati Rocks. No sé, bueno, ¿ustedes algo quieren opinar de la canción? La verdad no más, es todo lo que tengo que decir. ¿Cebollas? Qué poco. No, lo que diré es que Feto dice todo lo que yo estaba pensando antes de que yo tenga chance. Pues yo la tenía que presentar, yo tenía que decir lo que yo, sé, los apuntes, ¿no?, que yo tenía, pues. A ver, Cebolla, vas con tu rola. Oye, ok, muy bien, la última rola es el cameo de Los Fabulosos, de la canción de Manuel Santillán, El León, Los Fabulosos Cadillacs. Esta la puse hace muchos años. No, cuando la escuché. ¿Cómo si nos pusimos de acuerdo la semana? Ya ves. Toma, muchacho. Voy a empezar. Hace muchos años, cuando yo escuché esta canción por primera vez, cuando yo era un muchacho alegre y tenía el futuro, toda mi vida delante de mí. No, ya. Y le di una buscada, dije, ¿quién es este güey? La historia es muy interesante, ¿quién es Manuel Santillán León? Y encontré un artículo que decía que era un activista, uno que protestaba durante la dictadura argentina de Videla, ¿se llama? Videla. ¿El dictador? Sí, Videla. Y cuando salió el tema, pues, ahora de cameos de gente que hablaba de gente, dije, esa, se me ocurrió esa. Y volví a buscar información sobre la canción y encontré un par de artículos más a fondo, donde resulta que no es seguro que esta persona sea real. O sea, no se sabe si él realmente fue alguien que existió durante la dictadura. Hablaban de que a lo mejor era un estudiante que fue desaparecido y que era vista. Pero hay mucha otra gente que dice que no hay realmente récord de él, que podría ser una leyenda urbana. Pero se ha vuelto muy popular. De hecho, los Cadillacs lo mencionan, tienen esta canción y también menciona a León en Matador. Uh-huh. También hace mención de él. Y mucha gente se ha agarrado de ahí como para en esta especie de leyenda urbana, para representar muchos otros luchadores por la justicia social en muchos otros países latinoamericanos. Pero después ya dijeron que si se valían los Simpson y se valían gente inventada, ficticia, también se valía Manuel Santillán el León. Es canción del disco casi homónimo, que se llama León, del 92, de los Cadillacs. Y pues, es de mis rolas favoritas de los Cadillacs. Principalmente por la letra. Me gusta mucho, me estoy dando cuenta que a lo mejor me gustan las canciones que cuentan historias, que es también así como decíamos, como la del huracán, de Bob Dylan. También más o menos va contando, pues va narrando la historia de cómo murió Manuel Santillán. Me llama la atención, perdón, ¿terminaste? Terminé. Llama la atención que Manuel Santillán sale efectivamente, tiene dos cameos en rolas de los Cadillacs. Evidentemente, en esta un cameo más importante, puesto que la rola se llama como él y la historia es de él, pero también sale en Matador. La pregunta que yo tengo, que yo te haría es, ¿te gusta más esta rola o Matador? Y otra pregunta sería, pregunta ¿Los difícil. Fabulosos son rock? No, me gusta más Matador. Me gusta más Matador, okay. Es que, no sé, Matador la conozco de muchos más años. Tiene como ese asunto de nostalgia. Nostalgia, ¿sabes? Y no sé si les pasa a ustedes. No, a mí me pasa esto con casi cualquier banda que yo escucho por muchos años. Llega un punto que, por buena que sea una canción, medio te satura. Entonces empiezan a gustarte otras canciones que has escuchado menos, porque suenan más frescas de alguna manera en tu mente, al menos. Entonces, cuando, o sea, Matador y Vasos Vacíos y Malbicho son rolas que yo escuché desde morro de los Cadillacs, y hasta que no le empecé yo a rascar más y decir, ok, vamos a escuchar su discografía de manera más completa, descubres otras canciones, y a lo mejor no necesariamente las encuentras, te parecen mejores, pero son nuevas, y dices, ah, eso no lo había escuchado, y te gustan por otras razones. En ese sentido sería esto. Sí, que, no me quejo que hayas programado Manuel Santillán, porque está chida. Pero al final de cuentas, esa duda me saltó porque, como ya lo platicábamos, pues tiene este otro cameo en Matador. Y el asunto es que cuando yo vi que pusiste esta canción, yo volví a escuchar Matador y me pasó esto. Sí, la rola me saturó como me saturó. Pues hablábamos de R.E.M., ¿no? Losing My Religion, o como me saturó cualquier otra canción también. Pero al volverla a escuchar después de mucho tiempo de no haberla escuchado, no nada más es lo bueno de la rola, sino toda la carga de nostalgia que trae. Ya me gustó mucho volver a escuchar Matador, pero agradezco mucho también que trajeras a los Cadillacs. ¿Habías escuchado esa? No. Antes. Ok. Bueno, yo de la canción siempre creí, la verdad es que nunca había, me había puesto a investigar quién es Manuel Santillán, el León. Perdón, coronavirus. No lo hice tampoco para este episodio, pues, pero ahora que platicas la canción, me brinca un poco que en la letra de la canción dice que la policía lo busca como por ajuste de cuentas. Entonces yo siempre creí que Manuel Santillán, siendo un personaje ficticio, se refería a que era una especie de maleante, ¿sabes? Esa es una de las teorías que yo encontré. Mucha gente dice que era una especie de Robin Hood. Ok. Mexicano. Lo cual explicaría esa línea de que lo buscan por ajustes de cuentas. También hay una canción de Bersuit Vergarabat que en la cual nombran a un el perro Santillán. También en parte por eso suponía yo que era una especie de maleante, creyendo que Bersuit Vergarabat hacía referencia al mismo tipo, pero demeritando su mote de león, bajándolo a perro. Bajándolo a perro. Ajá. En lugar de león, está interesante. Habría que buscar a ver si está conectado. Ajá. Y bueno, la Carlos Santillán era Carlos. ¿Carlos el Cebollas? No, Carlos Santillán Olaspa, apodado Perro Santillán, es un dirigente, nació en el 51. Ni siquiera es la misma persona, mira que siempre se aprende algo nuevo. Y a mí me parece que de repente en la canción sí hay partes de la letra que te apuntan a diferentes lados, ¿no? O sea, el ajuste de cuentas te hace hablar de que la policía lo veía como un criminal. Pero al final la canción también habla de cómo los policías, después de lo que le hicieron, dejaron la institución, dejaron el cuerpo. Arrepentimiento, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí como que le dan cierta calidad moral al León Santillán. Uh-huh. De decir, ellos sabían que lo que hicieron estaba mal. Entonces, a lo mejor, como te hacen pensar, a lo mejor él no estaba tan mal, el león, no era malo, no sé. Me parece, también ahí, la letra de los Cadillacs de esa canción es muy buena, porque con muy poquito te dicen mucho de la historia y te dejan picado para buscarlo. Uh-huh. Y es muy interesante que lo hagan en un momento donde no había Google. Ajá. Había en carta. No, y lo curioso es, mencionan a León en dos canciones. El disco se llama El León, y hasta donde yo entiendo, jamás ellos han salido a decir quién chingados es el León. Nunca han explicado si es real, si se lo inventaron, y en una noche de copas, una noche loca. Tragos y copas se inventaron. Ah, ya, María Cochita todo el pedo. No, si ya vamos, cada quien puso una canción no rockera. Sí, güey, sí, María Cochita Alonso seguro es rock. No, y nada más, como uno de los mejores covers que yo he escuchado en la vida es uno que le hizo Catupecu Macho a esta canción de Manuel Santillán. Ahí sí tienen chance de escucharla. Está muy bueno ese cover. Lo voy a buscar porque yo encontré también hay uno de Nortec Collective, es completamente instrumental. No, esta rola. No, esta de Catupecu sí, pues sí, le meten la voz y todo por la letra. Y tiene como una parte, musicalmente hablando, tiene un poquito de más punch, no en el sentido de que le haga falta punch a la canción original, sino que es un poquito, ligeramente más pesada, pues tampoco se podría decir que Catupecu Macho sea la banda más pesada del mundo, pues. Pero es rock. Sí tienen ya, un poquito mucho callar, más, ya. Pues, por favor. Sí, tienen, por eso te voy a decir que no es rock. Unos canadienses por ahí. Pero bueno, recomendada también esta canción de... Habrá que darle una escuchada. De los fabulosos Cadillacs. Muy bien. ¿Qué va? Ya, ármate de valor. Ya sé. Todavía se pone acá. ¿Seguro que voy a...? La canción que les voy a recomendar ahora es... ¿Seguro que la quieres recomendar, güey? Es que... Piensa en tus hijos, güey. ¿Qué reputación les vas a dejar? Como decía el Guasón, qué pésima selección de palabras. No, qué desafortunada selección de palabras. Con todo que estoy de acuerdo que la banda no es la banda rockera. Y yo honestamente creo que Nickelback está un escaloncito arriba. ¡Ah, ya lo dijo! Un escaloncito arriba de Elton John. ¿En la escala de qué? De rockeres. ¿De rockeres? Ok. ¿Pero qué tal en la escala de vergüenza? Ah, no, Nickelback, pues ha sido atacada con justa razón por toda la comunidad rockera del mundo, pero bueno, esta canción la verdad es que a mí me divierte mucho más ver el video que escuchar la canción. El video tiene verdaderos cameos de gente. La gente que menciona está en el video, no ubico el video. Entonces sale Gene Simmons y salen las Playmates de Playboy. Cuando dice que está en la Playboy Mansion, está en la Playboy Mansion y así. Y está, pues está padre. Ahora, bueno, no sé si me voy a meter en problemas con ustedes con esto, pero ¿qué tan? Échale. Me parece que Nickelback está más cerca de Offspring, por ejemplo, que de Elton John o cosas más pop. ¿Eh? Y Offspring creo que es un poquito más rockero. El hecho de que no sea rockero no necesariamente lo hace pop. Por ejemplo, tenemos el caso del Instituto Mexicano del Sonido. ¿El seguro qué? Instituto Mexicano del Seguro. Instituto Mexicano del Sonido Social. que sin ser rock, pues no es pop, güey. Es más bien tirándole a techno. Electroniquita, sí, bueno. Uh-huh. Pero en el caso, bueno, ok. Si Nickelback no es rock, y en esa parte voy a estar de acuerdo con ustedes, ¿dónde lo acomodamos? En el inodoro. Ay, tampoco es tan malo. Hay dos rolas que me gusta de Nickelback. Rockstar, que es la que estoy recomendando hoy porque no había dicho el nombre. Por cierto. Punto importante, la cosa no es con Nickelback, es la canción. Y Hero, que otra vez, las dos me gustan mucho más por el video. Por la rola. Pero neta me suena. Deberías de ver. Hay un nuevo video de Beyoncé, güey. Está muy chingón. Deberías de verlo. Te va a gustar por el video. Pero otra vez, no me parece tan alejado de Offspring, que fue una de las primeras bandas que aparecieron en este podcast. No, pero ya abrimos la parte de comentarios o no. A mí me llamó mucho la atención. A mí no me gusta Nickelback. La única canción que ubico es Rockstar. Y nunca me gustó, nunca se me hizo la gran cosa. Y yo sé que es odiado y es por todo el mundo. Yo creo que es como boleado, ¿no? Sí. Pues es que me surgió la duda, dije, bueno, ¿por qué a la gente le caga tanto Nickelback? A mí no me gusta, pero sé que la gente tiene así una reacción visceral con Nickelback. Y me puse a buscarlo, encontré un artículo de una persona que se tomó el tiempo de escribir un blog post como de 3 páginas. Sí. ¿De por qué? Eso es mucho odio, es mucho hate. No, en resumen, y me pareció muy lógico. Lógico, acertado, mesurado, ¿no? Realmente la persona no está escribiendo con odio, pero sí me puse a escuchar otras canciones, descubrí de hecho que conozco más rolas de las que yo creía. Dije, ah, cabrón, esa es Nickelback. Sí, esta sí la había escuchado. Es muy genérico lo que escribe, la música que hace. O sea, me parece que es el alma del pop más comercial que puedas entender, aplicado al rock. O sea, tiene guitarra y tiene baterías, tiene todo eso, pero la manera en la que escribe sus canciones es casi como las rolas de NSYNC y de Britney Spears, que eran hechas por alguien más que ellos, que eran hechas por un grupo de creativos en una oficina tratando de vender lo más que pudieran en lugar de expresar algo interesante en la música. Así es, eso es lo que... Eso no lo voy a discutir. Es que a mí me parece que es una suerte de maná canadiense, güey. Yo te iba a decir, a mí se me hace que es el Arjona del rock, es lo que estaba yo pensando en decir. Bueno, yo sugiero, estimado auditorio, aunque la rola va a estar en nuestra lista de reproducción de Spotify, que neta, mejor vayan a ver el video. A mí la canción me gustó. Digo, tampoco, yo nunca la había oído, creo que de Nickelback, sí, nada más había escuchado How You Remind Me. La canción, sobre todo entendiendo la letra, me gustó en general. Como dicen, es pues algo muy sencillo de escuchar, tampoco te demanda demasiado. Pero sí me parece hasta un poco divertida. Sí, es algo de lo que, otra cosa que mencionaba ese artículo que estaba leyendo, es decir, lo que hay que darles crédito es que saben hacer música que es muy pegajosa. Es easy listening, dicen acá en Estados Unidos. Sí, fácil de escuchar. Difícil de escuchar, fácil de escuchar. Uh-huh. Sí, creo que no vale la pena seguirle dando más tiempo a Nickelback. Pues, también, bueno, no, yo nos quería decir un dato chistoso. Entre las otras cosas que la gente le critica a Nickelback, existe una página de Facebook que se llama ¿Puede este pepino tener más fans que Nickelback? Y creo que de hecho tiene más fans que Nickelback en Facebook. Eso sí está más feo. Muy bien. Hay que hacer una fanpage de nosotros y que diga, ¿puede Tapatí Rocks tener más fans que el pepino que tiene más fans que Nickelback? Y creo que nos llevaremos una decepción. Sí, creo que sí. Adelante. Con la... Y la respuesta será no. Bien, pues vamos a cerrar con broche de oro. Esta es una canción que estuvo un poco en disputa porque... Tanto aquí el cumpleañero como yo la queríamos programar, solo que yo le gané. Ja, perdedor. Es una canción de Billy Joel. La canción se llama We Didn't Start the Fire. Quizás algo. Falta cantar. Le cante. We Didn't Start the Fire. Gracias. Eso. Bien. Quizás a ustedes la recuerden no por esa versión de Billy Joel, sino porque fue... No por esa versión del rock and roll. Tampoco, ciertamente. No, porque fue soundtrack de uno de las campañas comerciales, yo creo que más recordadas, de menos para los de nuestra generación. Salió en los comerciales del Mundial de 2006 de Coca-Cola, donde salían estas de las manitas. Pero cambiaban todos los nombres, todos los cameos. Ajá, y era así como el balón de fútbol y las estilistas y el corta uñas, eran así puras cosas. Era como todos los que toman Coca-Cola, pues era así. Y tenían manitas rojas que se movían así y pues modificaron la letra. La campaña de hecho es argentina. Hey, no me acuerdo de eso. Pucha, el anciano. Voy a tener que buscar lo que suena de... Es que en el 2006 padre. Tú tenías como 80 años, ya te estaba dando el Alzheimer. ¿Qué horas traes? No, más porque a ti te está dando ahorita, ¿no? ¿Me está dando qué? ¿Quién? El güey este, no sé cómo se llama el güey este que mencionaste, pero... No sé de qué hablo, me olvidó. Ah, pues, pero bueno, la canción originalmente, yo no lo sabía, la verdad es que es de una... Hice mi pequeña investigación para este episodio. La canción habla, me pareció muy interesante, porque para la generación anterior a la que pertenece Billy Joel, básicamente le echaban la culpa de todo a los jóvenes, ¿no? Pues gracias a que los jóvenes son de tal o cual forma, es por lo que está el mundo como está ahorita. Lo cual me pareció muy interesante porque es algo que se ha estado repitiendo generación con generación. Es lo que pasa ahorita con los millennials y pronto va a pasar con los centennials, no sé cómo se llaman. Entonces me pareció muy interesante desde esta perspectiva, y entonces la respuesta de Billy Joel a toda esa crítica generacional, nosotros no empezamos este pedo, exactamente. Empezó a nombrar todo y cada uno fueran personajes o situaciones que, por eso menciona tanta gente, son los pedos que les estaba aventando sus pedos a la generación, a los exactamente mismos. Todos y cada uno, ya fueran situaciones o personajes, hicieron que el mundo estuviera como estaba en ese entonces. Y entonces, pues, menciona desde Fidel Castro, es un montón de gente, la verdad. Mao Zedong, Vietnam, le avienta caca. No, de verdad, es una cantidad impresionante de... Fíjate que eso cambia mucho mi percepción de esta canción. Yo pensé que era una canción así muy... La canción me gusta, pero la letra era así muy... muy de vamos a acomodar nombres a lo pendejo y muy simplona, y que encajen con eso, la métrica. Porque sí me gustaba mucho la línea esa de We didn't start the fire, it was always burning since the... No empezamos el fuego, siempre ha estado en... Siempre ha estado prendido desde que el mundo empezó a girar. Eso me gusta, pero no entendía por qué después el torrente de nombres. ¿Contaste la cantidad de cameos que tiene la rola? No, claro que no, es impresionante. Yo me encontré una página donde los mencionaban todos, pero dije, sí. Yo lo empecé a leer y dije, no conozco los primeros cuatro ya. Chica su madre. Los primeros cuatro. Menciona un montón de gente conocida, hasta Mickey Mouse. Pero checa los primeros cuatro, neta no los conozco. Red China. La China roja, la China. Sí, pues claro. Pero Scarlett Roman, Doris Day. Doris Day, ¿no sabes quién es Doris Day? Una actriz de la Old época. Pacific, todos, ¿no? Pero Walter Winchell, Joe DiMaggio, hasta ahí empecé a conocer DiMaggio. Gente. Ajá. Richard Nixon, The Biker, North Korea, South Korea. Oye, pero está chido que Corea del Norte, también la del Sur. Sí, sí. A mí sin eso, creo que lo más curioso es que repite, solo hay un personaje al que repite. Particular Corea, güey. Este güey, ahorita les digo. Bueno, prosigan, ahorita les digo a quién. Pues sí, Billy Joel. Billy Joel tiene rolas muy buenas. Es otra. Billy Joel es una persona que yo no ubicaba hasta recientemente. Y cada que escucho una canción nueva de él, digo, mira, chido. Richard Nixon es el que repite. A lo mejor era presidente en ese momento. ¿Cuándo salió la rola? Ahorita te digo. Aquí lo tenía, lo acabo de quitar. En el 89. ¿Quién era presidente de Estados Unidos? En el 89, probablemente Carter. A Nixon lo menciona por el Watergate. Sí, fue el que participó, ¿no? Sí. Sí, él fue el que. Ajá. El que se lo inventó. Sí. Pero sí, pues, o sea, desde temas de cine como Ben Hur, Lawrence of Arabia, temas políticos, y ahora ya dijimos a Nixon. Tengo una pregunta interesante. Si tú fueras Bob Dylan, cualquiera de los dos, o los dos, y hoy. Podemos ser los dos. Bob Dylan, güey. No. Si tú fueras a componer una canción como We Didn't Start the Fire hoy, ¿a quién le echabas la culpa? O sea, ¿a quién agregabas en la rola? Un nombre cada uno para no extendernos. Bruce Springsteen, yo también dije a alguien diferente. Billy Joel. ¿Queriste decir Billy Joel? ¿Qué dije? Bob Dylan, güey. Y luego yo dije Bruce Springsteen. No, pues. Me quedé con la otra pregunta que iba a hacer. Perdón. Todos empiezan con B. Ajá. ¿A quién le...? Pues en lugar de Nixon, mencionarías a George Bush. No me refiero a eso. Tú, en tu propio criterio, ¿quién empezó a echar a perder las cosas? Billy Joel. Que Bob Dylan. O sea, estás preguntando ¿de qué le echamos la culpa a la generación anterior? Sí, ¿o? De la generación anterior. Con un montón de gente, güey. O sea... Así como este güey, obviamente no lo puedo resumir en una sola persona, pues hay un montón de gente aquí en... Por eso, ¿a quién agregas a la rola? La rola salió de Bob Dylan hacia los baby boomers, desde el feto hacia los generaciones. Una aclaración, otra vez, no fue Bob Dylan, güey. Perdóname. De Billy Joel hacia los baby boomers. Ahora, desde el feto hacia la generación X. ¿Quién? No sé. Quizá. O sea, ¿quién en los 70s y los 80s madrió el mundo? Pues Carlos Salinas de Gortari, güey. Carlos Salinas de Gortari. No pueden repetir. Jacobo Zabludowski. Manuel Santillán León. Muy bien. Marilyn Monroe. No, por ejemplo, en la dictadura argentina seguramente sería algo que pudieras mencionar. Apartheid en Sudáfrica. Ajá. No sé quién sea el que estaba en contra de Mandela, pero sé que hubiera estado en contra de Mandela. Seguramente alguien blanco. Seguramente. Y luego, a mí me gustaría que hoy, que hubo como estas discusiones interesantes, dijeran cuál fue la mejor rola y la peor. en cuestión nada más musical. Musical, sin tomar en cuenta la letra. Exacto, nomás musicalmente. No, tomando en cuenta tal vez la letra, pero no por la historia que contó o por el cameo que surgió. El güey quiere acá que digamos Elton John, ¿eh? No necesariamente. Quiere sacarse la espinita de no ser el pues ver, no, es el peor. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la mejor y la peor canción de las de hoy? Pero en términos exclusivamente de la canción. O sea, no por el cameo, sino por la rola. No, y es que, por ejemplo, a mí me pasa un poco lo que decía ahorita el Cebollas, que Billy Joel es una de esas artistas que sin tú saberlo le conoces un montón de canciones y todas ellas son buenas. Pues. De acuerdo. Te gustan y no te has dado cuenta que te gustaban. Exactamente. Pero yo tengo mi respuesta, ¿te respondo o no? Pues mira, si quieres que no hablemos de tu rola, podemos decir nada más la mejor, como tú quieras. No, porque yo ya lo había pensado así, o sea, cuando de la lista normalmente le busco cuál es la que más disfruté y cuál es la que menos. Ahí va. Date. La que más me gustó, mi canción favorita de esta lista es Molotov, que no pega a Bobo. Ok. Me gusta mucho. La peor es la cosa canadiense. Que puse que lista. Ok. ¿Digo yo? ¿El feto? Sí. Yo creo que la que más me gustó, no diría que es la que más me gustó, es la que fue el más grato descubrimiento. Me voy con Hurricane de Bob Dylan. Y pues yo creo que también la que menos me gustó fue Rockstar, cabrón. Está haciendo notas el rock and roll, o sea, ya sé, güey. Le hicimos triza a su Rockstar. Ya, vi que fue tu favorita, güey, pues. La que más me gustó fue Rockstar. ¿Sabes que a mí la que más me gustó fue Bipolar? Ah, chingón. ¿Gané? Elegí dos, güey. De las bandas latinoamericanas rifando. Y la que menos me gusta es canciones. O sea, la canción que menos me gusta es la de Rockstar, de Nickelback. ¿Por qué la sugeriste? porque eran cameos y porque era así. Todavía creo que Nickelback está un escaloncito arriba en el rock que Elton John. Pero Elton John es un gran músico. Sí. ¿Te gusta más la canción de Elton John que la de Nickelback? No sé si me explico. Bueno. Sí. Yo, a lo mejor, digo, sé que tenemos muchas cosas que hacer y preparar el siguiente programa y trabajamos todos y la fregada, pero ¿tienen chance de escuchar el disco completo de Goodbye Yellow Brick Road de Elton John? Escúchenlo y luego platicamos. A ver, bueno, y también es sugerencia para la audiencia, pues también escuchen el video de Elton John. Digo, la verdad es que disco. Sí, hoy anda con todo este campeón. Ustedes escuchen el video de Bob Dylan, dice el Rupert. Donde hablan de León. Ya platicábamos hace dos semanas y hace un episodio, pues al final de cuentas no estamos peleados con los otros géneros musicales. Queremos enfocar como este pedo al rock, pero podemos admitir que hay otros músicos, buenos músicos, en otros géneros musicales, siempre y cuando no consideremos al reggaetón un género musical. Entonces, para la próxima semana, y no sé si tengan algo más que agregar, pero... No. Me gusta. Para la próxima semana, señoras y señores de aficionados a este bonito podcast, vamos a hablar, el tema va a ser, no sé cómo le pondría yo al tema, pero la dinámica que tenemos a continuación es que, como ustedes saben, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y nos vamos a sugerir canciones. No nos hemos platicado, bandas, no nos hemos platicado qué sugerencias tenemos para los otros dos, pero nos vamos a sugerir esperando que no conozcamos las bandas que nos vamos a sugerir y que las escuchemos por primera vez y la próxima semana vamos a hablar de la experiencia que fue conocer, pues, esta música nueva. Y lo que vamos a hacer en este momento entonces es, pues, platicarnos, es decir, yo le voy a decir al Cebollas y al Peto qué rola, qué bandas les sugiero, ellos me van a decir a mí y se van a decir entre ellos qué bandas nos sugerimos para que la próxima semana, habiéndolo escuchado durante esta semana, poder hablar al respecto. No sé si quedó claro. Pues para mí, ¿esperas no? Que te contesten los que nos están escuchando? No, ustedes. Básicamente, cada quien trae una recomendación para los otros dos camaradas. Basado en sus gustos musicales. De una banda que creemos que le puede gustar a otra persona. Y la siguiente semana, cada quien va a dar su opinión de qué le pareció las bandas que enjutaron. Básicamente. Es correcto. Entonces, yo sugiero que vayamos diciendo, o sea, que le digamos al Feto sus dos rolas, y luego al Cebolla sus dos rolas, y luego termina el episodio. Anda. ¡Ah, chingado! ¡Andas! Déjenme apuntar, entonces. Me parece perfecto. Entonces, ¿vamos primero con el Feto? Échenle. Primero le recomendamos. Sí, dale, Cebolla. Sí. Tú recomiéndale primero al Feto. Ok. Esto va a estar bueno. Ahí tengo una banda de progresivo que me late mucho. Pink Floyd. No, ¿sabes qué? Si tengo chance de platicar un poquito de mi proceso. Yo me debatí mucho si recomendar música de la más nueva que he estado escuchando últimamente o recomendar cosas que ya tengo rato escuchando. Y me decidí por la segunda. A mí normalmente me toma mucho tiempo, muchas oídas de un disco, una canción, una banda, para llegar al punto en el que yo puedo decir realmente si me parece notable o no. De primera oída difícilmente le capto la onda a la música, me toma tiempo. Entonces decidí por recomendar cosas que ya traigo yo de tiempo. Entonces, a lo mejor ya les he comentado algo de estas dos bandas que les voy a recomendar, pero para el Feto se llama Riverside. Oh, no sé ya. Si ya la había... No la he escuchado, pero sí la has mencionado bastante. Son una banda polaca de metal progresivo. Como metal progresivo, bueno, ya no voy a decir mucho más de ella. Voy a empezar a decirla. Pero si puedo nomás recomendarte el disco del 2013 que se llama... Ahorita te lo escribo. Shrine of New Generation. Sí, ya lo escribes. O su más reciente disco que se llama Wasteland, del 2018. En realidad, cualquiera que escuches es bueno. Pero esos dos, vamos, que más en mi rotación, más seguido. Los Cuando estábamos hablando... por ahí de los temas que íbamos a hablar, de los que íbamos a continuar después, te decía yo que hay una de las bandas que yo quería recomendar que calificaba con uno de los temas. La banda se llama Tenacious D. Y pues lo más interesante es que sale Black Jack. Es un dúo, de hecho, nada más son dos güeyes. ¿Cómo se llama? El otro vato se llama Kyle Gass. Ajá. Kyle Gass con doble S. Uh-huh. Entonces, yo lo que te quiero recomendar es que veas que se está el último material que sacaron. Porque sacaron unas animaciones en YouTube que son muy divertidas y con contenido sexual muy gráfico, pero son animaciones horrorosas, pues. Se llama, el nuevo disco y miniserie animada se llama Post Apocalipto y salió en el 2018. Son 6 capítulos que están en YouTube. Eso es lo que, pero a mí me late Tenacious D y entonces eso es lo que yo te estoy recomendando hoy. Ok, apuntadísimos, muchachos. Ahora vamos con el Cebolla. Ahora van a darme recomendaciones a mí. Sí. Y va a empezar el rock and roll. Okay. Cebollas. A ti, mi intención es recomendarte una banda que es un rock como más melódico. Yo tenía ganas de recomendarte pues como su último material, pero en Spotify apenas hay dos rolas. Entonces, la verdad, mi recomendación es que lo busques en Spotify y le pongas como random, pues. La banda se llama Julie Talk. O July, como el mes de julio. Y Talk, de hablar. Ok. La voz, me parece una conjunción de voces muy chingona. Es esta voz rasposa del vato. Y una voz, neta, me parece preciosa la de la morra. Entonces, esto es lo que te estoy recomendando. Perfecto. Muy bien. Yo también explicándoles un poquito de... ¿A qué güey? ¿Por qué elegí esta de par de bandas? ¿A quién estás recomendando, bandas? Perdón. Perdón. Son dos bandas que conocí gracias a mi esposa cuando recién andábamos de novios. lo siento, muchachos, ya estoy casado. Pero, ay, chinga, la mitad de nuestro público ya se fue, güey, ya. No hay caso, cabrón, ahí no se puede. Va a ir cuando sepan que el Cebollas también, güey. El único disponible es aquí el soltero codiciado de Guadalajara. No tiene ni idea. Pero bueno, son un par de bandas que conocí gracias a ella y la primera de ellas se llama The Black Keys, Las Llaves Negras. Ay, qué bueno. Es una banda muy de blues rock, que yo siento que te va a gustar. El disco por el cual yo te recomiendo que empieces a escucharlos es un disco de 2011 que se llama El Camino. Y por ahí va a haber una canción que no voy a decir cuál es, pero te va a sonar muchísimo a Led Zeppelin. Sin que suene a una copia descarada. O sea, se escucha como la referencia o como... un robo. Sí, sin que... No, que no es... Despoblado. Ya ves esta banda de... una banda de chavitos que salió hace poquito. Que tal cual tú los escuchas y es Led Zeppelin 40 años después. No, otra más nueva. pero bueno, esa canción, pues sí, se escucha muchísimo la influencia, pero sin ser una copia como tal. Y bueno, ese disco en particular trae canciones tremendas. Entonces, totalmente recomendadísimo. Right. Pues síguete, Feto. ¿Qué me recomiendas a mí? Me sigo. Bueno, a ti te recomiendo que te bañes. Y que fuera sábado. Mira, yo con temor a sonar demasiado insistente, pero creo que las veces que hemos escuchado a esta banda en el programa, no se le ha dado el crédito que merece. Y dado que esa ocasión que lo programamos, tú dijiste que te gustó, te voy a recomendar a Vetusta Morla, que es una banda de rock en español, son españoles ellos, y mira, tienen dos discos en vivo. A mí el que más me gusta es uno que grabaron con la... ¿Sonora Santanera? Con los Sonora Santanera, exactamente. Tú sí sabes, güey, ¿ya para qué? No. Concierto benéfico por el Conservatorio Narciso Yepes de Lorca. Como yo les comenté la primera vez que hablamos de ellos, su potencial máximo lo dan a conocer en vivo. Entonces yo te diría que empezaras por ese o por el 15.151, que también es en vivo, ¿sí? Cualquiera de esos dos. El primero es con orquesta, ¿sí? Combinación de banda con orquesta. El segundo son ellos solos. Esa es mi recomendación para ti. Muy bien. Mira, qué curioso. Te vas a aventar un festín de música ibérica. Yo te voy a recomendar una banda. Esta banda la conocí cuando tuve la gran fortuna de poder estudiar en el extranjero. Tenía uno de mis mejores amigos que conocía el español y él escuchaba esta banda y me la... ¿Héroes del Silencio? ¿Escape? ¿Mago de Oz? Se llama Mecano. Antes no dijo Miguel Bosé. ¿Es rock? No, se llama Tito y Fittipaldi. No sé si los hayas escuchado. Yo no. Sí, son buenos. Tienen buena música, es una especie como de... Para mí están muy, muy arraigados en el country americano, que me llama mucho la atención. Es música... Cuando hablábamos hace rato de R.E.M., me sonaba parecido. O sea, música que no me parece... Es como easy listening, es simple en un sentido de que está alegre, te va a poner de buenas, pero la musicalización me parece de muy buena calidad. Las letras me gustan mucho. ¿Sabes qué se me hace muy chistoso de esa banda? No solo escuches las canciones, fíjate en YouTube en los videos. Es una banda que en sus videos siempre es así como que si la letra dice y voy en mi moto y una toma de la moto. Y sale el sol y una toma del sol. Y entonces la montaña y una toma de la montaña. Muy, muy literales. Sí, y no son nada creativos, pero es divertidísimo ver sus videos si vas analizando la letra. La ¿Tienes más de un disco? ¿Recomiendas un disco en particular? ¿Por dónde empiezo? Sí, mira, el que yo conocí cuando estaba yo estudiando allá en Alemania se llama Lo Más Lejos a Tu Lado, el 2003. Y dándole una rescarbada otra vez para recomendártela. El último disco que sacaron en el 2014, no han sacado música desde entonces, no sé si se separarían o simplemente murieron. Les llegó el coronavirus muy temprano, no sé, pero se llama Huyendo Conmigo de Mí. Y sobre todo ese es el que le metieron mucho, mucho feeling, más que evidentemente country, que me gustó ese último disco, escúchalo. En fin, esta actividad va a estar interesante. Va a estar interesante y siento que vamos a poder explayarnos un poquito más con respecto a las bandas que nos estamos recomendando. Por lo que creo yo que lo justo sería que para la próxima semana que hablemos de estas bandas recomendadas, pues ponemos dos rolas cada quien. Terminamos con una lista de reproducción de 6 rolas y una de cada. O sea, cada quien pone su canción favorita. Una rola de cada banda. Una rola de cada banda. Okay. ¿Vale? Amigos, muchas gracias por escucharnos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Acompáñenos en Patreon. Al final de cuentas, siendo nuestro Patreon, puede enterarse antes de esto que está sucediendo y también puede sugerirnos un tema o incluso de pronto pues hasta ser nuestro invitado, guiño guiño Ricardito. Entonces podemos armar algo chido. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por no vernos en YouTube y no sé si tengan algo más que decir aparte de adiós. No, agradecerles. Muchas gracias por escucharnos, como ya dijiste. No escuchen a Nickelback. Gracias. Beast. Por dos. Por dos. Gracias. Bye.